las cosas que no he dicho con todas mis palabras no dicen lo que deben todavía. El resto de mi vida consume la verdad a golpes de vacío. Pasado la duda en nuestra casa, cayó como un castigo sin medida. Le hiere las paredes la ausencia de tu voz, de par en par le deja la puerta abiertamente ausente. Profesa lo permanentemente tan lejos de esta mesa prometida. Tal vez no han sido ciertos y nunca estuvo aquí el verbo de la vida. La forma de este mundo, mi morada, el muelle silencioso, el cuento de esperar, la vida que no tiene palabra, navega en el naufragio total. Thank you. sueño me observa. Parece de piedra, un niño sin sonrisa, y la lluvia no lava la cara. culto al ikuchega gan grua martara. Emma hokio yura bohor yali. Emma hokio. Yamonyo krili kopuelis naik memolu aya yara. Emma hokio yura bohor yali. Emma hokio. Yamanya kri wigo aris na hek memogra ayara. Emma hokio yura bohor yali. Emma hokio. Shuta lua yavan loga chisha fosiga molana. Emma hokio yura. Che urum buchen teiler siki juna maragahi. Emma hokio yura bohore yali. Emma hokio. Anel malanan saga yeri hache liya geishti harsha. Emma hokio yura bohore yali. Emma hokio. Oh, may not. Thank you. Fascinación nueva. Yo

como un honor. Kiss who will pay. Give you a chance.